Hola y muy bienvenidos a todos los miembros del grupo de Telegram, ChatGPT y a Edu. Antes de nada, y ya que estamos cerrando el año, de corazón, feliz año nuevo 2026. Ojalá venga cargado de salud, que es lo primero, y de proyectos que nos hagan pensar y disfrutar. Me uno a los deseos. Feliz año a todos y que la curiosidad nos siga moviendo, que es lo importante. Pues justo, esa curiosidad es la que nos trae aquí. El objetivo de hoy es muy claro. Ponernos al día. La última semana del año, bueno, siempre es un caos de familia, fiestas, desconexión. Así que para quienes no han podido seguir el hilo del grupo, vamos a hacer un repaso a fondo. Y ojo, que para ser la semana 52 de 2025, el grupo ha echado humo. Totalmente. 100 mensajes, 38 participantes. El interés por la IA en educación, vamos, no se ha tomado vacaciones. Para nada. De hecho, yo diría que en estas fechas de reflexión es cuando surgen los debates más interesantes. Y esta semana ha sido un claro ejemplo. De acuerdo al 100%. Y para navegar por todo esto hemos trazado una pequeña ruta. Vamos a empezar con las herramientas y trucos que se han compartido. Luego nos detendremos en un experimento muy, muy revelador sobre de qué IA fiarnos para qué cosas. Y cerraremos con el plato fuerte, el debate intenso, casi visceral, sobre la evaluación. ¿Listos? Vamos a ello. Pues arrancamos con las herramientas y lo hacemos con una anécdota que, la verdad, me ha encantado. Juanjo de Aro nos lanzaba un pequeño juego: escribir el emoji del regalo, el J, en ChatGPT. Ah, sí, lo vi. Por lo visto, tiene una sorpresa preparada. Es un detalle curioso. Son los llamados huevos de Pascua del software, ¿no? A menudo pensamos en estas herramientas como algo frío, puro algoritmo. Pero esto nos recuerda que detrás hay equipos de personas que buscan, bueno, crear una interacción más lúdica. Aunque, a ver, también se podría ver como una estrategia de marketing muy inteligente, ¿no? Hombre, claro. Para hacer la herramienta más amigable y menos intimidante, una forma de humanizarla. Sin duda, ambas cosas no son excluyentes. Pero sea como sea, es un buen recordatorio de que la interacción no tiene por qué ser siempre puramente transaccional. Desde luego. Pero la semana ha dado para mucho más que sorpresas. Se han compartido recursos muy potentes. Por ejemplo, el proyecto EOI Support Docent, una iniciativa para el profesorado de las escuelas oficiales de idiomas en Cataluña. Que esto es un gran ejemplo, ¿eh? IA aplicada a nichos muy, muy concretos. No una IA genérica, sino una solución entrenada para resolver los problemas específicos de un colectivo docente, con su normativa, sus currículos. Exacto. Y hablando de un uso correcto, Jorge Gómez Giganto compartió un artículo muy necesario sobre el uso responsable de la IA en educación. Y casi al mismo tiempo, Manuel Cardeñosa nos traía un estudio sobre cómo de preparados están los docentes para integrar la IA generativa. Y los resultados son, bueno, para reflexionar. Mucho, porque el estudio revela dos cosas. Por un lado, una preparación general que todavía es baja. Y lo más interesante, un patrón de uso. La IA se utiliza principalmente para tareas que el docente hace fuera del aula. O sea, Para planificar lecciones, crear materiales, corregir. Pero mucho menos en la interacción directa con el alumnado, en el núcleo del aprendizaje. que por ahora la estamos usando más como un asistente personal para nuestros deberes de profe, que como una herramienta pedagógica para transformar la clase. Exactamente. Es un primer paso lógico, el de la eficiencia personal, pero el gran salto cualitativo está todavía por dar. Bueno, y para la parte práctica, Ernesto Boisader compartió algo que a mí me parece, vamos, casi brujería. Una extensión de Chrome que coge todos los vídeos de un canal de YouTube y te los vuelca en un cuaderno de Notebook LM. Es una herramienta potentísima para la curación de contenido, ¿sí? Lo que hace es transformar un recurso pasivo, como es una lista de videos, en una base de conocimiento activa, donde puedes buscar, preguntar, resumir. A mí es que esto me vuela la cabeza. Estaba pensando en la cantidad de horas que he perdido buscando un dato concreto en una serie de conferencias. Tener todo eso en un documento consultable es que te cambia por completo la forma de investigar. El ejemplo con los vídeos de TED era espectacular. Y en esa línea, Fabri nos enseñó un videojuego educativo que había creado con Gemini para practicar el uso de la tilde. Otro gran ejemplo. Exacta. La IA no solo como fuente de información, sino como un motor para crear experiencias de aprendizaje. Y para cerrar este bloque, se compartió el monográfico de la revista Avances en Supervisión Educativa dedicado a la IA agéntica. Es que si te fijas, se dibuja una panorámica muy completa. Por un lado, herramientas de trinchera muy prácticas, como el videojuego o la extensión de YouTube. Y por otro, recursos de alto nivel, más estratégicos, que nos invitan a pensar en el impacto a largo plazo, en la organización de los centros. La conversación se mueve constantemente entre el qué puedo hacer mañana en clase y el hacia dónde vamos como profesión. Y tener todas estas herramientas es fantástico, pero me lleva a una pregunta inevitable. ¿Podemos fiarnos de ellas ciegamente? Porque resulta que no. Y el experimento que compartió Juanjo de Aro esta semana lo dejó clarísimo. Un experimento fundamental, yo creo. Porque seguimos hablando de la IA como si fuera una entidad única. Y no. Este tipo de pruebas demuestran que hay un mundo de diferencias entre los distintos modelos. Pues el experimento fue directo y muy revelador. Se trataba de pedirle a tres herramientas, un ChatGPT, un Gemini de Gemini y Notebook LM, que hicieran una tarea muy concreta: extraer las competencias específicas de biología y geología de un Real Decreto. ¿Una tarea de alta precisión? Exacto. Y para que fuera justo, alimentó a las tres con el mismo documento, unas 800 páginas. Misma fuente, misma petición. El método científico aplicado al día a día. Pues el resultado es sorprendente. Uno tendería a pensar que el modelo más famoso, ChatGPT, sería el más fiable. Pero fue todo lo contrario. De las seis competencias que tenía que extraer, ChatGPT se inventó o parafraseó cuatro. Y no eran cambios menores, ¿eh? Él alteraba conceptos clave. Un matiz que lo cambia todo, a nivel pedagógico y legal. Totalmente. Donde la ley decía diseñar y desarrollar, ChatGPT ponía un simple aplicar. Mientras tanto, ¿qué hicieron Gemini y Notebook LM? A ver. Transcribieron las seis competencias de forma literal y exacta, clavadas. La pregunta es, ¿significa esto que ChatGPT es peor? No exactamente peor, y esa es la clave de todo este asunto. Lo fascinante es cómo la tarea define la herramienta. Para esta tarea de extracción literal, de notario digital, Gemini y Notebook LM demostraron ser perfectos. Pero si le hubieras pedido ideas creativas para una clase, quizás ChatGPT ha brillado más por esa tendencia a la síntesis. Entiendo. Entonces, la misma característica que lo hace propenso a alucinar en una tarea de precisión puede ser su fortaleza en una tarea creativa. Precisamente. Esto nos enseña que no hay una mejor IA, sino una IA más adecuada para un propósito concreto. La conclusión del propio Juanjo era muy clara. Para sus GPTs basados en leyes, tenía que empezar a migrar a Gems de Gemini. Claro, y esta idea de la herramienta adecuada se complica todavía más cuando entra en juego el dinero, ¿no? Porque Beatriz se preguntaba justo eso. ¿Qué pasaba con sus proyectos si dejaba de pagar ChatGPT Plus? Una duda muy práctica y muy importante. Y la respuesta es que los GPTs que has creado se conservan, si son públicos, pero pierdes la capacidad de crear nuevos. Esto añade otra capa a la decisión. No es solo qué herramienta funciona mejor, sino cuál es su modelo de negocio. ¿Qué pasa con mi trabajo si cambio de plan? Es una nueva alfabetización la que necesitamos. Ya no solo es saber usar la herramienta, sino entender su naturaleza, sus sesgos, sus costes. Exacto. La competencia entre modelos nos beneficia, pero también nos exige ser mucho más críticos e informados. No podemos dar por sentado que todas funcionan igual. Porque una cosa es cómo la usamos nosotros y otra, muy distinta, es cómo la usa el alumnado. Todo empezó con un mensaje de Rubén Peyapa Wayne que era casi un grito de frustración. Una frustración que creo que muchos docentes hemos sentido en algún momento este último año. Rubén contaba que estaba harto. Harto de que sus alumnos de grado superior usaran la IA para hacer tareas básicas de forma completamente acrítica. Copiar, pegar y listo, sin entender nada. Y aquí me pregunto, ¿esto es un problema de la tecnología o es que la tarea en sí misma ya no tenía sentido en este nuevo contexto? Esa es la pregunta del millón. Es muy fácil culpar a la herramienta, al atajo, pero en muchos casos la IA lo que ha hecho es poner un foco gigante sobre tareas que ya eran, bueno, automatizables. El problema no es tanto que el alumno use un atajo, sino que el camino que le proponíamos era tan mecánico que permitió un atajo que evita por completo el pensamiento. La solución que implementó Rubén fue drástica y, hay que decirlo, muy ingeniosa. Instaló un interruptor con mando a distancia para cortar internet en el aula cuando lo necesitara. Un botón del pánico para la IA. Entiendo perfectamente el gesto, ¿eh? Es casi un acto de desesperación, de querer recuperar el control. es el reflejo de un sistema de evaluación tradicional que choca frontalmente con una tecnología que puede generar el producto final en segundos. Es un intento de crear una reserva donde las reglas antiguas todavía apliquen. Y claro, esta acción desató una tormenta de ideas. Tomeu apuntaba a la clave: empezar a evaluar el proceso, no solo el producto. Exacto. Jota usó una analogía de fútbol que me pareció genial. Un entrenador tiene que adaptar su sistema a los jugadores que tiene, no a los que le gustaría tener. Y nuestros jugadores ahora vienen con la IA de serie. Es una metáfora muy potente, ¿no? El alumnado ha cambiado, sus herramientas han cambiado. Resistirse a esa realidad es como intentar parar el mar con las manos. La pregunta es, ¿cómo adaptamos nuestro sistema de juego? Y ahí es donde entraron las propuestas súper concretas de Jack Klausman. Planteó tres rediseños de tareas. La primera, la inversión de la carga de prueba. Me parece brillante. En lugar de pedir resume este texto, la tarea es pídele a la IA que lo resuma y ahora encuentra tú tres errores o sesgos en su resumen. Cambias por completo el rol del estudiante. Pasa de ser un productor de contenido a ser un auditor crítico de contenido. Para hacer eso bien, necesita entender el tema mucho mejor que la IA. La segunda propuesta, la defensa oral aleatoria. Al final de la clase, eliges a tres alumnos al azar y tienen 60 segundos para defender su trabajo. Si no saben, la nota es un cero. Se acaba él, lo ha hecho mi compañero. Introduce un elemento de responsabilidad individual y de rendición de cuentas que es muy difícil de esquivar. Obliga a una comprensión real. Y la tercera, exámenes a libro abierto con escenarios complejos. Olvidarse de pedir definiciones. En su lugar, plantear un problema con muchas variables, donde la IA te puede dar una respuesta genérica, pero el alumno tiene que analizar, matizar y aplicar. Estas tres propuestas apuntan a la misma diana. El propio Jack lo formulaba como una pregunta fundamental. ¿Nuestro objetivo es preservar las formas de enseñar de hace 20 años o es preservar y desarrollar el pensamiento crítico? Cortar Internet protege lo primero. Rediseñar las tareas busca lo segundo. Por supuesto, a estas ideas también le salieron contraargumentos. Alfredo hizo una objeción muy lógica. Para poder criticar a una IA, necesitas una base de conocimiento. No puedes encontrar errores en un resumen sobre la IB dinastía egipcia si no tienes ni idea de historia de Egipto. Es el eterno debate entre competencias y contenidos. Y Alfredo tiene toda la razón. El pensamiento crítico no opera en el vacío. Necesita materia prima sobre la que pensar. Pero quizás la pregunta no es si necesitan conocimientos previos, sino si podemos diseñar actividades donde adquieran el conocimiento fundamental mientras aprenden a interactuar críticamente con la IA. Un enfoque integrado, claro. En esa línea, Luis nos recordaba un artículo que decía que la clave hoy es aprender a pensar. Y defendía que la IA, bien usada, puede ser una herramienta increíble para eso, para plantear retos que nos lleven a niveles más altos de metacognición. Porque la tecnología en sí no es ni el problema ni la solución. Todo depende del diseño pedagógico que la envuelva. Una calculadora puede usarse para evitar aprender a sumar o para explorar conceptos complejos. Con la IA pasa lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Pero aquí es donde el debate chocó con la pared de la realidad del aula. Varios docentes, como Miguel Ángel F. o Raúl Torres, expresaron su frustración por sentirse invisibles. La sensación de que los soldados rasos, los que están en la trinchera cada día, no tienen voz en los grandes eventos sobre IA, que suelen estar dominados por perfiles universitarios o de políticas europeas muy desconectados del día a día. Y ese es el nudo gordiano del asunto. Porque, por un lado, tenemos ideas pedagógicas transformadoras. Pero por otro, tenemos las barreras estructurales que hacen muy difícil llevarlas a la práctica. El propio Rubén lo decía, aulas masificadas, falta de tiempo, el bajo nivel de partida del alumnado. A eso le sumas la sensación de que las políticas se diseñan sin contar contigo y la frustración está servida. No es solo un problema pedagógico, es un problema de sistema. Si tuviera que quedarme con tres ideas de esta última semana del año, serían estas. Primero, la cantidad de herramientas y trucos que siguen apareciendo, demostrando que la comunidad no para de experimentar. Desde lo más lúdico hasta lo más estratégico, como decíamos. Segundo, esa lección tan importante sobre la fiabilidad. Que no hay una IA buena y una IA mala, sino herramientas distintas para tareas distintas. Y que aprender a discernir cuál usar es una nueva competencia clave. Una competencia crítica, sin duda. Y tercero, y más importante, este debate sobre la evaluación que sigue al rojo vivo. Esa tensión entre prohibir para controlar y transformar para educar. Un debate que nos obliga a preguntarnos qué es lo que de verdad queremos que nuestros alumnos aprendan. Exacto. Y recojo el guante de una pregunta que lanzó Jody Rosquillas casi al cierre de la semana. Creo que encapsula perfectamente el reto que nos dejará el 2025 y que marcará todo el 2026. Adelante, cerremos con eso. La conversación deja una pregunta clave en el aire. Los profesionales que hoy estamos en activo aprendimos nuestro oficio sin IA y después la hemos incorporado como una herramienta. Pero, ¿cómo formamos a los futuros profesionales que no conocerán un mundo sin ella? Deben aprender primero a la antigua, sin IA, para construir unos cimientos sólidos y solo después sumarla, ¿o es posible y deseable formar a un profesional excelente que la utilice desde el primer día? Y si elegimos ese segundo camino, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo nos aseguramos de que la IA no se convierta en una muleta que impida desarrollar capacidades cognitivas fundamentales? No hay desde luego una respuesta fácil. Una pregunta increíblemente compleja y necesaria. Y con esa reflexión, para que siga madurando durante las fiestas, lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por la atención. De nuevo, un próspero y feliz 2026 a todos los miembros del grupo. ¡Hasta la próxima!